ntina tata ya mwasi na lambi to bomba o na ye kotubela o basusi na nga ya motema oyoyo baswanaki ngai na diana o ekendeki ye ake motako basalaki mwa mangungu nalingi lelo ayamba tubela oyo tantina tata ya mwasi nalambi kobomba o na ye kotubela o basusi na ngai ya motema oyoyoyo nalingi okomela ye lelo azonga longi na ye ngala o bana na bana bakoswanaka Rumba salsa del Congo. A los señores Jacques Ngoto, Max Luemba, Didier Kabala, HB, Papi Kanza de Londres, Grand Lech de Paris, Gigio, Sambassar, Abtidada, Akumbanchar. Thank you. ¡Qué rico!